Mundofonías. Mundofonías. De tanto lustre rematas folada, a miña forza escondida na miña suposta debilidade. Encaixa comigo máis con igualdade, fagamos a festa con naturalidade. Encaixa comigo máis con igualdade, fagamos a festa con naturalidade. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta y que realizamos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez. Hemos comenzado con música que une Polonia con Galicia, puesto que aquí teníamos la colaboración del célebre grupo polaco, la Warsaw Village Band, esa banda de pueblo de Varsovia, y Mercedes Peón, la gran cantante, gaitera, percusionista y activista musical de Galicia, en una curiosa combinación en esta colaboración con un tema que lleva por título Vuela, voz mía, y con el cual se abre un disco recopilatorio que impulsa la asociación transétnica, que agrupa a gente pues, que está en diversas actividades, en grupos, en festivales, en promotoras, en sellos discográficos de Polonia y que se juntan pues, para promocionar la música más interesante de su país. Así que vamos a estar bastante tiempo descubriendo músicas de Polonia en esta edición de Mundofonías y también con conexiones, en este caso con otros países. Aquí hemos visto esta colaboración de Warsaw Village Band y Mercedes Peón y seguimos con esas fascinantes músicas. Pues sí, seguimos, por ejemplo, con Carolina Sicha y Spolka. Białystok bist mein schönster Heule. Białystok, alle meine Lieder sinden erzinder. Sinden erzind, gewend zu dir mein Heim. Ich hab die Hoffnung nicht verloren. Zu sein die Stadt, wo ich bin geboren. Zu sein mein Heim, mein liebe Heim. Von Brettlich, Ziegel und von Leim. Waar mag ik nog als ooit de vies? Ooit deine kassen zei ik vies. Hoor wat mist, schat de fascist. Mijn lieve heim stelt de verwist. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ja, dat is toch gedenk. Ai, ja, dat is kiesel on, ja, dat is huis. Ja, dat is toch ik ben. Wie is ben ik kende nog een man is schoot. Białystok, bist mein schönster Hohen, Białystok. Alle meine Lieder sinnen erzinder, sinnen erzinder, geben zu dir. Aus Verlag ich wär, ich will auch bischen mein warmes heißes Tränen. Das ist mein Baguette, ich will umkehren zu dir, ich schwör. Białystok, bist mein schönster Hohen, Białystok. Alle meine Lieder sinnen erzinder, sinnen erzinder, geben dir mein Heim. Mein Name ist Bonn im Seiden Blassen, durch die Fenster auf die Gassen. Sie wird mein Trost, sie wird und weist, als sie wird werden uns geweist. Se es tuk der tuk der schenster, mit nahe deher ohne Fenster. Du wirst befreit, du wirst wannet, und zum Haus bei uns überkleid. Thank you. Oíamos a la artista polaca Karolina Sicha, esta cantante y acordeonista con el grupo Spolka, el tema Bialystok Main Aim. Música de Polonia sonando en esta edición de Mundofonías. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un grupo bien conocido aquí en este programa. A lo largo de sus últimas producciones han ido sonando y lo vuelven a hacer, ya que aparecen también en este recopilatorio con el cual estamos en los primeros minutos del programa, este Discover Poland. Un disco que yo creo no tiene distribución comercial, se edita de manera promocional y bueno, pues la gente de diversos colectivos de Polonia lo impulsan. Escuchamos a Chachi Vorba, es el grupo del cual os estábamos hablando. Su nombre quiere decir algo así como la palabra verdadera en lengua romaní. Y bueno, pues esta pieza también tiene influencias de más al sur de Polonia, de los Balcanes. Te aștept. Степний кадю луне, ту луне шисе в темене. Те степний кадю луне, ту луне шисе в темене. Дар ну те гешес де лок май, и ним яра няр де фок май. Nu te găsesc deloc mai, inima rănear de foc mai. Nu ți-a fost necuță mile, că eu ea n-am o copile. Nu ți-a fost necuță mile, música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido con este disco recopilatorio Discover Poland y con el grupo de cuerdas Bolosi, el tema Downhill, grabado originalmente en directo en Kiev. Efectivamente, música registrada en directo en la capital de Ucrania y plasmada en un DVD y también en este recopilatorio que estamos escuchando, descubriendo Polonia, algunos de sus grupos. Ahora nos vamos a una vertiente un poco más reposada que estos aguerridos violines, violonchelos y demás que escuchábamos de Bolosi. Vamos con el grupo Dagadana, que nos acerca esta pieza Vista Dievchina. Заплакала, ручки заломала. tonalidades más plácidas, estamos descubriendo las diversas propuestas musicales interesantes que desde Polonia se nos aparecen en esta recopilación Discover Poland. Seguiremos escuchando más música polaca a lo largo de esta edición de Mundofonías. Lo que escuchábamos ahora era el grupo Daga Dana. Seguimos con música de Polonia, este país que ya ves que tiene un montón de propuestas de música tradicional y folk, como por ejemplo el siguiente grupo, Sutari, que dentro de una maqueta que tienen presentan este tema, Slopashi. Chłopacy, chłopacy, co sobie ufata, tę jedną katanę, co na sobie ma ta dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. A u tej katany guzów 11, na głowie czepczy spoza groszy 12, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Buty wywijane wszystkie w cztery strony, a u swej dziewczyny kiedy snopek słomy, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Zegarek na ręku z kartofla zrobiony i to jest nie jego, tylko pożyczony, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Krawatka na szyi, wydatek niewielki, jak przyjdzie do panny, myśli, że pan wielki, jak pójdzie do tańca od wielkiego święta, szoruje po ścianach i depcze po piętach, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Más folk aguerrido desde Polonia en esta edición de Mundofonías. En este caso escuchábamos al grupo Tolhaje con este Wojcicka Kotormika, que me disculpen los amigos y las amigas polacas por mi pésima seguramente pronunciación del polaco, que por otro lado es muy difícil porque se empiezan a juntar aquí V's, dobles, Z's y la verdad es que es complicado para quien no domine esa lengua. Bien, el título del disco es más fácil de decir, Stereo Carpati, así que hace alusión a los Montes Cárpatos, que sin duda pues es una de las fuentes de inspiración de este estupendo grupo que acabamos de escuchar, Tolhaje. Y ya que comentamos la dificultad de estos nombres, también os recordamos que en nuestra web mundofonías.com publicamos todos estos nombres, estas listas de las canciones que suenan con su título, su intérprete, su sello discográfico, etcétera, etcétera. Cerramos este repaso al recopilatorio Discover Poland con el tema que lo cierra. Abríamos el programa y se abría el disco con la colaboración de Mercedes Peón, esta artista gallega, con el grupo Varsovillis Band, y se cierra con otra colaboración internacional. Se cierra este disco con María Pobianowska y Amigos, con el tema Lipa, en el que se encuentran músicos de Polonia y de Pakistán. Porównaj Boże góry z dołami, by było równiuś. Oíamos un tema más de este disco, Discover Poland, música etno, folk y world de 2013 de Polonia para el mundo, con este tema Lipa de María Powianowska con músicos de Pakistán. Y nos vamos ahora con otro trabajo, con otra recopilación de música también de Polonia que nos acerca a su faceta más tradicional y salvaje. Wild Music from the Heart of Poland, música salvaje desde el corazón de Polonia, trayendo pues esas danzas tradicionales tocadas pues de la manera más auténtica. Y nos quedamos con Katarzyna Szumar y Kapela Niewinkisch, con estas mazurcas de los hermanos Tarnowski. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. este Mundofonía se dedica por completo a música de Polonia. Y seguimos ahora con otro recopilatorio, como decía Juan Antonio, el Wild Music from the Heart of Poland. Y hemos oído al grupo Kochirwa con el tema Pstrykani. Ellos llegan desde la región del sureste de Polonia. Música salvaje desde el corazón de Polonia se llama este recopilatorio, y en él no podía faltar esa banda predilecta por nuestro programa, como es el trío de Janusz Prusinowski, a quien vamos a escuchar, pero no dentro de este recopilatorio, Wild Music from the Heart of Poland, sino en su nuevo trabajo que acaba de ser publicado, Pokolana u Niebie, es decir, hundido hasta la rodilla en el paraíso. Esta pieza que escuchamos se titula Salas Klopci, es decir, Atravesad los bosques, muchachos. Música del Janusz Prusinowski Trio desde el corazón de Polonia también, y con su último trabajo, Pokolana u Niebie. Y nos vamos al disco anterior de Janusz Prusinowski Trio, aunque en este disco hay 4 músicos y en el siguiente, en el que acabamos de oír, hay 5. Aunque bueno, a pesar de todo, el grupo es Janusz Prusinowski Trio y el disco es Serce. Thank you. oíamos el tema Oberek Stefka Zbrusevic de Janusz Prusinowski Trio, algo así más o menos debe de sonar este tema con este título dentro del disco Serche. Pues un ejemplo de cómo interpretar esas músicas tradicionales sin restarles un ápice de ese carácter aguerrido, de esa fortaleza, y a la vez tocarlas con estilo, con gracia y de una manera fenomenal. El trío de Janusz Prusinowski, que como decíamos, pues es algo más que un trío, y con el cual también nos vamos a despedir. Volvemos a su último disco, Pokolana Unebie, recién publicado por el sello Oriente Music, y nos quedamos con las mazurcas que cierran este disco, esta mazurca Lamento, con la cual despedimos esta edición de Mundofonías. Desde Madrid hemos estado Araceli Chiana y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis, nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter y también en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com para que nos contéis desde dónde nos escucháis, a través de qué emisora, qué os parece, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos o lo que deseéis transmitirnos. Hasta pronto, salud. Nie skarżę się mój ojcze, nie skarżę się mój panie. I żeś dał sercu memu to smutne miłowanie. Nie skarżę się mój ojcze, że tak samotnie chodzę. I żem się wielce znużył na tej ciernistej drodze. Obchodzę chaty z wieścią, zbliża się z łaski nieba. A ludzie mówią z Bogiem i dają kromkę chleba. Czyli są słowa moje tak bardzo niepojęte. Nie widzą, że się zbliża królestwo twoje święte. Ptaszkowie mają gniazda, liśnie mają stoły. I tylko syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Lecz to nie skarga, panie, spraw jeno w bliskim cudzie. Iż by nie zrozumieli ci dobrze cisi ludzie. Lele.